en la cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. Jodar, Hoy por Hoy, 7 de la mañana, 20 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 13 de octubre de 2015. En estos momentos, 15 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos prácticamente cubiertos. Conocemos más detalles de las previsiones para este día a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Ana Borrell. Buenos días. Buenos días. Cielos nubosos o muy nubosos hoy en la provincia de Jaén, con probabilidad de chubascos que serían ocasionalmente tormentosos esta tarde en el área de las sierras. Las temperaturas no van a variar. Esperamos máximas de 22 grados en la capital, 24 hoy en Linares, también en Andújar y en Villacarrillo, 21 grados en Úbeda y 20 en Alcalá la Real. El viento sigue variable y flojo hoy. Mis pequeños hobbits, como mago de la comarca, os recomiendo que soñéis con los diseños del chico en Jodar. Posee la mejor y más amplia colección de azulejos y suelos que jamás vieron mis ojos. Son como un soplo de magia para vuestros hogares. Recordad, el chico en Jodar. 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Jodar informa que desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite de Sierra Mágina van a realizar del 13 al 16 de octubre la aplicación aérea de productos fitosanitarios para el tratamiento contra la plaga mosca del olivo, autorizada por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Afecta a los parajes de La Loma, Obispo, Derramaderos y Dehesas del Príncipe, por lo que se advierte a todos los agricultores y ganaderos: adopten las medidas necesarias para el olivar ecológico, apicultores, ganaderos y vecinos en general se abstengan del pastoreo o de recolectar productos de los parajes afectados durante el plazo de seguridad, que es de 7 días, del 13 al 16 de octubre, aplicación aérea contra la plaga de la mosca del olivo, afectando a los parajes de La Loma, Obispo, Derramaderos y Dehesas del Príncipe. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. 7 de la mañana, poco más de 23 minutos. El noticio de las últimas horas en nuestra ciudad, evidentemente, pasa por la localización con vida de José María Jiménez, el mayor desaparecido el jueves de la pasada semana. En nuestra ciudad, era al inicio del quinto día, en el día de ayer, poco antes de las 9 de la mañana, y a varios kilómetros del lugar donde se le vio por última vez. Ya en término municipal de Bezmar y por medio de un vecino de esa localidad, según nos explicaba a primera hora de la mañana de ayer el alcalde José Luis Hidalgo. Hemos comenzado bastante bien el día con la aparición ya de José María definitivamente, y bueno, lo que todos esperábamos y lo que todos deseábamos, por supuesto, con vida. Ha sido evidentemente retirado por la ambulancia y llevado a recibir atención sanitaria, pero todo hace indicar y así queremos confiar en ello, pues en su pronta recuperación. Decir que ha sido sorprendente la distancia a la que estaba, porque se han estado batiendo durante estos días muy intensamente en la zona de su olivar, donde se le perdió la pista por última vez, se llegó hasta Fique, y claro, se ha estado batiendo especialmente la parte derecha, digamos la de cuesta abajo, y sin embargo, pues José María había llegado ya hasta Benmá, una zona que se denomina la caña del alcalde, y allí ha sido donde esta mañana lo ha encontrado un pastor, hace apenas unos minutos. El esfuerzo ha sido importantísimo. En un primer momento, la policía local de Jódar, con Protección Civil, con la Guardia Civil, amigos de Protección Civil, bomberos de Socuéllamos, de Guadí, que se incorporaron también a la búsqueda, todos los medios puestos a nuestro alcance por la Guardia Civil, desde Seprona, motorizado, helicóptero, pero bueno, cabe reseñar el importantísimo esfuerzo de Protección Civil, de los vecinos y vecinas de Jódar en general, que ya digo, ayer estábamos ya pues extraordinariamente preocupados porque la zona se había batido, se había vuelto a batir, pero claro, era muy difícil, era ya la opción que se iba a seguir. A partir de ese momento era muy difícil pensar que José María hubiera podido llegar donde ha llegado, ¿no? Tengamos en cuenta que una persona mayor, y bueno, estaba como les digo ya en lo que es la zona izquierda de Fique, tirando para Benmá, y en fin, bueno, pues un esfuerzo tremendo lo ha encontrado este señor esta mañana, como les digo, y una enorme, enorme, enorme satisfacción. De verdad, nos hemos quitado un peso de encima, porque después de tantos días, ya la carga en todos, no solo física, sino la emocional también era bastante importante. En este tipo de cuestiones siempre pues puede estar el típico pájaro de mal agüero, por decirlo de alguna manera, pero bueno, eso no va a ensombrecer la generalidad del sentimiento de un pueblo entero, de la acción que se ha llevado a cabo. Y sí que quiero también lanzarle desde aquí un agradecimiento especial a los responsables de las comunidades de regantes, tanto la comunidad de regantes de esa Portillo Albardinares como la comunidad de regantes Canal del Jandulilla, con las que hemos estado colaborando. Cuando me he puesto en contacto con ellos, lo cierto, les ha faltado tiempo para facilitarnos los números de teléfono de los propietarios de los olivares. Todo esto cuando lo autorizó la Guardia Civil, después de haber realizado los rastreos de perros y demás, y bueno, pues se me pasaba, y no quería que fuera así, porque lo cierto es que los responsables de estas comunidades han tenido también un comportamiento, una colaboración extraordinaria, y merecen ese agradecimiento. Palabras del alcalde, minutos después de la aparición de José María. En principio parecía, trascendía, que era un pastor. Nosotros tenemos la oportunidad de comprobar que no, que era un cazador de esa localidad, de la localidad vecina de Benmar, Pedro Fuentes, quien lo encontraba poco antes de las 9 de la mañana del día de ayer. Teníamos la oportunidad también de conversar con él, con Pedro Fuentes. A las 8:30, a las 9 de marzo, por ahí. Iba cazando y he sentido como unos gimidos raros, y yo pensaba que era un perro de allá, que se quedaría alguno, pero... Y vamos, no le he hecho caso a lo hecho, pero ya un poco más abajo he vuelto a sentir los gimidos, ya me he pegado. Entonces he ido en busca de los gimidos o eso. Estaba retirado de Benmá ya. Estaba casi en la línea de Jódar. Vamos, también en el término de Benmá. Pues yo he llegado y ya le he tocado al hombre, porque cuando lo he visto no se movía ni nada, y acercada. Ah, yo pensaba que estaba el hombre muerto, vamos. Pues ya le he tocado y el hombre ya ha reaccionado, y en fin. Y... Palabras, testimonios de ese vecino, de Pedro Fuentes, ese cazador que encontraba a José María Jiménez en el día de ayer. Esa grata noticia con la que iniciábamos la semana aquí en nuestra ciudad, después de esos casi 5 días, en la circunstancia que para el día de ayer estaba prevista la incorporación de equipos de la Guardia Civil con medios técnicos más sofisticados para tratar de localizar a través del teléfono móvil, después de un fin de semana en el que desde primeras horas de la desaparición eran cientos y cientos de personas entre Guardia Civil, Policía Local, miembros de la agrupación local de Protección Civil, vecinos, habían participado en las labores de búsqueda también con personas llegadas desde provincias vecinas, como desde Guadix, como desde Socuéllamos. Las 7:30, las 6:30 en Canarias.